A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Titulares. Está dominado el incendio en Rocha. Las lluvias están ayudando a controlar el siniestro forestal en la zona de Punta del Diablo. Se han quemado más de 1,000 hectáreas según las últimas evaluaciones. El presidente José Mujica recibió a los delegados de los partidos políticos para analizar la situación de la educación. La oposición valoró positivamente este encuentro y se acordó una nueva reunión para el 28 de este mes. El mandatario anunció que una de las ideas centrales es convertir la ex UTU en una verdadera universidad tecnológica que a su vez tenga una respuesta para quienes necesitan una formación rápida para insertarse en el mercado laboral. De tarde, Mujica participará en la presentación de un informe sobre impactos de inversión en investigación, recibirá el Colegio de Contadores y visitará la Cámara de Comercios. El vicepresidente Danilo Astori afirmó que Uruguay ya tiene las condiciones para ser retirado de la lista gris de la OCDE. Estimó que el país recuperará el grado inversor en los primeros meses de 2012. La Asamblea General se reunirá a las 16 para rendir homenaje al maestro Julio Castro y luego clausurará el segundo periodo de esta legislatura. Se está cumpliendo el paro del sindicato médico en ACE y mutualistas. En el deporte, el entrenador del Liverpool de Inglaterra, Kenny Dalglish, reiteró hoy su apoyo a Luis Suárez tras las acusaciones de racista. El Barcelona goleó 4-0 a Al Sadd de Qatar, que dirige nuestro compatriota Jorge Fossati en Yokohama, y será el rival del Santos de Brasil en la final del Mundial de Clubes. Waston y Biguá jugarán esta noche el pico del partido, que fue suspendido el lunes 5. En el panorama internacional, Islandia anunció hoy el reconocimiento formal del Estado palestino, convirtiéndose así en el primer país de Europa Occidental en tomar tal decisión. El expresidente francés Jacques Chirac fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por corrupción. Tiempo ligeramente templado en Montevideo, cielo nuboso, temperatura 22 grados. Pronóstico ventoso e inestable, con llovinas aisladas, con cielo algo nuboso. Y tiempo en el interior. En Rivera está algo nuboso, 25 grados. Salto algo nuboso, 26. Colonia nuboso, 22. Paso de los Toros nuboso, 23. Rocha cubierto, 21. Y Punta del Este cubierto, 20 grados. Previo a su reunión con los líderes políticos, el presidente José Mujica llamó a la reflexión a todos los sectores vinculados a la educación, afirmando: no nos masacremos, bajemos los decibeles porque nadie tiene la varita mágica. En su audición radial de esta mañana, Mujica agregó que el presidente hará todo lo que puede y vaticinó que va a tener un verano calentito trabajando. A toda la familia educativa, piense lo que piense, y a todos los actores, no nos masacremos, bajemos los decibeles. Nadie tiene la varita mágica. Dos cosas son fundamentales: alumnos y profesores. Los alumnos que tenemos son estos que hay en el Uruguay, los profesores que tenemos son estos que hay en el Uruguay. Si nos masacramos, lo único que vamos a hacer es multiplicarnos los problemas. Por favor, ánimo de bajar la pelota al piso y trabajar mucho y colaborar mucho y comprometernos todos. El presidente va a hacer todo lo que pueda, absolutamente todo. Será un verano calentito trabajando. Mujica adelantó que una de las ideas centrales es convertir la ex UTU en una verdadera universidad tecnológica que a su vez tenga una respuesta para quienes necesitan una formación rápida para insertarse en el mercado laboral. Porque pensamos que nadie tiene una varita mágica, de todas maneras. Como punto central de nuestra visión, vamos a plantear y vamos a invitar para que apoyen y para construir juntos a todo el sistema político, primero en general, después a la enseñanza, también en general, y a la sociedad toda, la necesidad que nosotros vemos de que definitivamente eso que se llama UTU hoy transforme en una verdadera universidad tecnológica en el Uruguay y que pueda multiplicándose diseminar por todo el país desde la capacitación corta en el tiempo en múltiples oficios que son necesidad y que ayuden a mucha gente que no puede esperar, particularmente gente joven, que puedan mejorar su condición eventual de trabajadores por tener alguna calificación técnica que los coloque en otra forma gravitante en el mercado del trabajo, porque esa gente tiene que vivir, tiene que ganarse la vida, y no tiene precisamente tiempo para esperar. Hablaba el presidente José Mujica. No te pierdas, ahora comprando 4 neumáticos Continental rodado 15 en adelante, te llevas un GPS sin costo. El mejor neumático te vuelve a sorprender. Oferta hasta el 15 de diciembre o agotar stock. Neumáticos Continental, número 1 en Europa, número 1 en Uruguay y ahora con un GPS. AgroRip, repuestos agrícolas desde Montevideo, brindando servicio y soluciones a todo el país. Río Negro 1672. Llámenos al 2-900-4149. AgroRep. Más de 40 años al servicio del productor. M-Tour Viajes y Turismo. Verano 2012. Imperdible. Florianópolis. 10 días de sol y playa. 6 cuotas de $116. Un regalo. No viaja quien no quiere. M-Tour Viajes. 2-408-1516. www.mturviajes.com. Si quieres adquirir alguna de las ofertas de Jean y vivís en el interior, encontrá el catálogo en la agencia Tiempost más cercana o entrá a jean.com.uy. Encargá la oferta que desees, pagala en 12 cuotas y nosotros te la enviamos. Jean, el precio más bajo. Si su camión Mercedes-Benz hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Informe de Exteriores. La oposición valoró como muy positiva la convocatoria del presidente José Mujica para avanzar en un acuerdo nacional en educación. De la reunión llevada adelante en la residencia de Suárez y Reyes, participaron por el Partido Nacional Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, por el Partido Colorado Pedro Bordaberry y José Amorín, y por el Partido Independiente Pablo Mieres. Además estuvieron presentes el presidente del Frente Amplio Jorge Brovetto, el ministro Ricardo Erlich y el secretario de la presidencia, el doctor Alberto Brexia. En la reunión se acordaron algunos puntos, como la jerarquización de la Universidad Tecnológica. Aquí se piensa en potenciar la UTU, una evaluación profunda de la educación, retomar la conducción política en la enseñanza y jerarquizar a los directores de los liceos de todo el país. Por último, se acordó volver a reunirse con propuestas más concretas al respecto el próximo 28 de diciembre. Vamos a escuchar a los integrantes de la oposición, José Amorín, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga. Estos son los puntos más o menos en los que hemos podido avanzar. Nos hemos preocupado también por el tema de las obras, para que las obras edilicias puedan estar prontas a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo a los efectos de comenzar el año el año que viene los cursos, y bueno, seguramente en una próxima reunión, en la del 28, podremos tener quizás algunos avances más en la necesidad de impulsar un acuerdo político nacional que seguimos en esa línea como Partido Nacional, nos parece sumamente importante. Tenemos que retomar la conducción política en la educación, y para eso hemos planteado y ha sido aceptado en el acuerdo revisar la ley Vázquez, derogar la ley Vázquez, en esos aspectos en donde no hay control por parte del sistema político, sistema democráticamente electo, por la gente, por el pueblo, en la conducción. Hemos

detectar posibles focos y se va trabajando con los equipos hasta que no se reavivan los focos y hay que entrar a trabajar directamente en el fuego, en continuar reforzando los cortafuegos. Recién sé que estaba el jefe de incendios, el oficial de bomberos que está a cargo de toda la operativa, sobrevolando, porque entonces él ahí detecta los lugares donde hay humo. Fíjese que estamos trabajando en un área de 3.500 hectáreas, de las cuales quizá 1.000 están quemadas, detecta los lugares donde hay humo y manda allí personal a controlar esos foquitos que hay. Y bueno, y esperar, después se espera, visto cómo está el viento y visto dónde están esos lugares que ellos llaman puntos calientes, donde pueden originarse, se prepara la estrategia para cuando tenga que venir el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el fuego. Y así el objetivo es no dejar que se acerque a las áreas pobladas e irlo restringiendo, ir haciendo que se queme el perímetro, restringiendo para ir achicándolo. Era el intendente Artigas Barrios de Rocha. Informe de Exteriores. El gobierno asegura que ya tiene las condiciones necesarias para ser retirado de la lista gris de la OCDE. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo a Radio Monte Carlo que Uruguay está mejor que 18 países de los que integran el grupo G20, por ejemplo, en materia de combate al lavado de activos y en apoyo a las actividades contra el narcotráfico. En cuanto al grado inversor, Astori estimó que el país lo obtendría en los primeros meses del año próximo. Con mucha responsabilidad, con mucho rigor. En este caso, por ejemplo, progresando en materia de acuerdos para intercambio de información tributaria, para evitar la doble tributación, mejorando en la información sobre sociedades que se requiera por algún motivo. Por eso creo que estamos en el buen rumbo y hay que seguir por ese camino. ¿Pero tiene las condiciones mínimas para ser retirado ya? ¿Perdón? ¿Tiene las condiciones mínimas del país para ser retirado? Yo creo que el Uruguay está haciendo lo que debe hacer cualquier país que actúa con seriedad desde este punto de vista. Y voy a decir algo más. Desde ciertos puntos de vista que tienen mucho que ver con las exigencias del mundo actual, Uruguay está mejor que 18 de los 20 países que integran el G20. Por ejemplo, en materia de combate al lavado de activos y al apoyo de las actividades del narcotráfico. Así que yo creo que vamos bien y pienso que algún día se hará justicia, ¿verdad? Porque la inclusión de Uruguay en listas como la mencionada en la pregunta es realmente una profunda injusticia que es difícil de comprender. En cuanto al grado inversor, ¿puede haber alguna novedad también? La esperamos pronto, porque quiero ser muy sincero, las calificadoras de riesgo, que tantas veces han fallado, dicho sea de paso, en el desastre que vive el mundo industrializado, han actuado también con mucha injusticia respecto a Uruguay. El mercado fue mucho más rápido que ellas y reconoce en Uruguay, por supuesto, condiciones de estabilidad macroeconómica que ellas no han todavía reconocido. Yo espero, sinceramente, que en los primeros meses del año que viene podamos tener novedades en cuanto a la recuperación del grado inversor. Era el vicepresidente de la República, Danilo Astori, informó Javier Toledo. ISUSA pone a disposición su novedoso sistema SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión ISUSA, análisis de mapa de rendimiento, imágenes satelitales, mapas de conductividad eléctrica del suelo, análisis de suelo georreferenciados, planos altimétricos e información geológica, elaboración de mapas de precisión. Para un mejor manejo de la fertilización variable, con el objetivo de maximizar el retorno económico y preservar el medio ambiente, SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión ISUSA. Nunca imaginé que con tanta rapidez eliminaría el dolor. Yo lo recomiendo. Nuevo callicida Redicorn. Elimina los callos de forma fácil, rápida y segura. Callicida Redicorn. Garantiza Sagrin. Pulbrica en los techos, pulbrica en la pared, se simplifica. La Universidad Católica del Uruguay es conocimiento e innovación. Una comunidad académica viva y plural con más de 130 proyectos de investigación. Un espacio de diálogo entre profesores, estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas, donde nacen nuevos programas de grado y posgrado cada año. Universidad Católica del Uruguay, la primera universidad privada del país. Si quieres adquirir alguna de las ofertas de Jean y vivís en el interior, encontrá el catálogo en la agencia Tiempost más cercana o entrá a jean.com.uy. Encargá la oferta que desees, pagala en 12 cuotas y nosotros te la enviamos. Jean, el precio más bajo. Informe de Exteriores. Ante la información divulgada hoy de que el gobierno argentino presiona a nuestro país para evitar que barcos con bandera de Malvinas o con destino a estas islas pasen por el puerto de Montevideo, el canciller de la República, Luis Almagro, dijo que este tema tiene que ver con decisiones que se manejaron el año pasado en la UNASUR, que se están procesando en nuestro país, pero a la vez confirmó que siguen operando barcos pesqueros con banderas Malvinas en nuestro puerto de Montevideo. Esto es una declaración de UNASUR del año pasado, específicamente la cumbre de Georgetown, en la cual se aprobó que, de acuerdo a la normativa internacional e interna de los países, la pertinencia de recibir barcos con bandera Malvinas en los puertos sudamericanos. Entonces, yo creo que en el... tenemos que ver las variables de derecho, pero que definitivamente, si somos consistentes con nuestro posicionamiento político de que las Malvinas constituyen un último enclave colonial europeo en América Latina, definitivamente tenemos que tener una posición respecto a barcos que vengan con esa bandera. ¿Argentina está presionando ahora en ese sentido? Pero, o sea, como le digo, es una decisión de UNASUR del año pasado. Entonces, siempre se ha trabajado viendo nuestras propias condicionantes de derecho, tanto derecho internacional como derecho interno, para si es admisible o no, si son admisibles o no esos barcos en el puerto de Montevideo. ¿Uruguay cumpliría con ese mandato? Es que el mandato, lo repito ya tercera vez, el mandato dice, o sea, que la no admisión de barcos con bandera Malvinas, siempre y cuando eso sea consistente con la normativa interna del país y la normativa internacional. Entonces, lo que tenemos que analizar es si la bandera Malvinas tiene un impedimento o no, y en función de eso, son consideraciones jurídicas que tenemos que hacer internamente, vamos a tomar una decisión al respecto. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, o sea, hablando políticamente, para nosotros... que tenemos que llevar esto a un punto en el cual seamos consistentes con las definiciones políticas que el país tiene. ¿Usted tiene conocimiento si han ingresado barcos de bandera Malvinas al puerto de Montevideo? Sí, operan, tienen barcos con bandera Malvinas que operan en la zona de pesca Malvinas. Los últimos manifestaciones del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Leonardo Sarro, Informativos 930. Participamos en esta edición noticiosa del jueves 15 de diciembre de 2011. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballeda. Exteriores Javier Toledo, Juan Carlos Yacosa, Leonardo Sarro y Javier Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González.